El frío corre por mi piel. Es que tu ausencia provoca esta agonía y muriendo estoy por ti. Siento que muero por verte. Y es que tu amor fue traición, porque tus besos se dieron el mortal veneno a mi corazón. Veneno fue tu amor, veneno mortal. Tu risa y tu traición, veneno mortal. Mataron mi ilusión, veneno mortal. Veneno fue tu amor, veneno fue tu amor, veneno mortal. Tu risa y tu traición, veneno mortal. Mataron mi ilusión, veneno mortal. Tu risa y tu traición, veneno mortal, mataron.